En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva semana. Hoy es lunes 17 de junio de 2019. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4, donde nos puedes escuchar cada día, también a través de nuestra página web en internet teleelch.es y de nuestra app gratuita Teleelch. El Elche Club de Fútbol ya cuenta con sus dos primeros fichajes para la temporada 2019-2020. Fidel Chávez regresa al Elche para reencontrarse con su mejor versión. El extremo onubense se desvincula de la Unión Deportiva Las Palmas para convertirse en el primer fichaje del conjunto ilicitano, en el que fue una pieza clave en el ascenso a primera de 2013. Y el segundo, el codiciado Pere Milla, el mediapunta ilerdense de 26 años, pretendido por varios equipos de segunda, proviene del Eibar, donde ha tenido poca participación la temporada pasada en primera, y a sus 26 años se convierte en el segundo fichaje mediapunta zurdo, mientras que Fidel Chávez es, todos lo sabemos, extremo zurdo. Son los dos primeros de una lista de entre 8 y 10 refuerzos que va a hacer el club para la próxima temporada. Faltarían todavía, pues, hombres importantes como un delantero, dos centrocampistas, tres defensas, uno lateral izquierdo, otro lateral derecho y un central y un portero. Eso al menos. Mientras el club no ha hecho oficial todavía lista de bajas, ahora mismo hay 17 jugadores con contrato en vigor, a los que ya hemos sumado a los dos nuevos. De ahí al menos dos podrían salir, Jon Iñiguez seguro y Olmo si no se encuentra dos centrales de garantías. Y ojo, porque en el carril izquierdo, con la llegada de Fidel, no olvidando que Josan, aunque es diestro, está jugando toda la temporada pierna cambiada y ahí ha dado su mejor versión. Y también está Borja Martínez. Estaríamos hablando de tres hombres para una banda. Tampoco hay que olvidar que en los últimos partidos Borja Martínez, al que se le amplió contrato, no ha entrado en las convocatorias. ¿Podría ser una señal de que se le podría buscar una salida? Bueno, ahí está la posibilidad. En ese caso todavía haría falta un extremo derecho. Os lo contamos todo. También hoy escucharemos a la mejor jugadora de balonmano del país. Es ilicitana, se llama Laura Hernández, de 22 años. Y fue elegida la MVP del campeonato por los 14 entrenadores de la división de honor de balonmano femenino. Abrimos escaparates y enseguida toda la información aquí en Teleelch Radio Marca.

y como mucho se podrá igualar. Bueno, pues en aquel Elche de los récords recordado por Fran Escribá como entrenador, que fue su primera experiencia como primer espada, venía de un bagaje importante como segundo de Quique Sánchez Flores, pero era su primera experiencia y la verdad es que salió excelente. Y luego aquella hornada de jugadores como Fidel, Xumetra, Coro, bueno, los Edu Albacar, Pellegrini, Echeita, verdaderamente mantecón, impresionante lo que dio de sí aquella plantilla. Y entre aquellos futbolistas, Fidel Chávez, un joven Fidel Chávez, venía del Recreativo de Huelva, que le pidió al Elche dinero por los derechos de formación, pues fue titularísimo, indiscutible, extremo izquierdo, hizo una gran campaña y luego incluso en Primera División también jugó. Recordamos que en la temporada del ascenso jugó 41 partidos, todos menos uno como titular, y marcó 4 goles. Y luego debutó en Primera División con el Elche, ahí jugó 36 partidos en Primera, eso sí, de titular 21, marcando 2 tantos. Luego ya se marchó del Elche. En el verano de 2014, Fran Escribá, era su segunda temporada en Primera División, no contó con él, ya la anterior había contado en la mitad de partidos, y se marchó al Córdoba, que estaba recién ascendido a Primera División, por tanto jugó en el Córdoba de Primera, pero descendió a Segunda División, jugó entonces 26 partidos y solo marcó un gol. Curiosamente, cosas del destino, el único gol que marcó en Primera con la camiseta del Córdoba se lo hizo al Elche en el Estadio Martínez Valero, en aquel Elche 2, Córdoba 2. Recuerdo perfectamente, porque hoy montando la noticia para esta noche para darla en Tele-Elche, en el Tiempo de Deportes, pues no celebró el gol, por respeto a la que fue su afición y la que vuelve a ser su afición. Repasando la trayectoria de Fidel, que sin duda ha sido uno de los que más cartel ha tenido en Segunda División desde que se marchó del Elche, con aquella experiencia en Primera con el Córdoba. En la siguiente campaña de la 2015-2016, en Segunda División, fue una de las mejores de su carrera, por no decir la mejor. Marcó 11 goles siendo extremo en 42 partidos. Lo jugó todo en aquella temporada en Segunda y fue sin duda un hombre muy destacado en ese Córdoba que se clasificó para jugar el playoff de ascenso a Primera División, aunque perdió contra el Girona aquel playoff. Aquella gran temporada hizo que la Almería se fijase en él y pagase medio millón de euros al Córdoba para firmarle. Fidel firmó un contrato de 5 campañas, jugó 2, jugó 71 partidos, 61 como titular en el Almería y marcó 12 goles como jugador del conjunto andaluz. Y el pasado verano, en verano de 2018, Las Palmas, que acababa de descender a Segunda División, con el segundo presupuesto más alto de la categoría en plantilla, 19 millones y medio, se fijó en él como uno de los estandartes de jugadores importantes de la Segunda División y lo firmó para 3 temporadas, si no recuerdo mal. Solo ha estado una. ¿Por qué? Porque la Unión Deportiva Las Palmas, ojo a esta cifra que ha salido publicada hoy en Tierras Canarias, que le ha dicho el propio presidente canario, Las Palmas, de 19 millones y medio en plantilla la temporada pasada, gracias, entre otras cosas, a la ayuda por el descenso, que estaba en torno a los 10 millones de euros, a Las Palmas, 12 al, si no recuerdo mal, 12 al Málaga, que era el que más presupuesto tenía, y 10 a Las Palmas y 8 al Depor. Os hablo de memoria, pero por ahí estaba. Bueno, pues de los 19 y medio que tenía Las Palmas, este año el presidente ha anunciado que va a tener 7 y medio. 7 y medio, 12 millones menos, va a tener el cuadro canario, que mantiene a Pepe Mel, pero que se está deshaciendo de muchísimos de los jugadores con cartel y con fichas muy altas. Entre ellas la de Fidel Chávez, que evidentemente aquí va a cobrar bastante menos, pero viene un Elche donde sabe que aquí ha dado lo mejor de sí. Bueno, en el Córdoba también lo hizo francamente bien, pero aquí, además, como en el Córdoba jugó en Primera División, en este caso debutó en Primera División y para él Elche siempre será un club y una ciudad especial. Es la que sirvió como trampolín para el fútbol profesional y yo creo que eso no lo ha olvidado. Bueno, pues Fidel la temporada pasada en la Unión Deportiva Las Palmas, bueno, no tuvo un buen papel como no tuvo ninguno de sus compañeros. De hecho, Las Palmas, que estaba llamado a ser uno de los equipos que luchase por el ascenso directo, no solo no se clasificó para el playoff, sino que ha quedado el duodécimo por detrás del Elche. Recuerdo, Las Palmas 19 millones y medio en plantilla, el Elche 3,8 en plantilla. Esto en el verano pasado. Para que veáis que no siempre el dinero marca las diferencias y da la felicidad. Fidel jugó 26 partidos con Las Palmas. De los 26 no fue titular en los 26, sino en 15, marcó 2 tantos. Y además los 2 en un mismo partido, contra Osasuna. Por tanto, bueno, pues Fidel ya es el primer fichaje de la nueva temporada, un hombre con cartel, un futbolista que aquí conocemos perfectamente, más mayor que cuando vino, ahora tiene 29 años, aquí vino en 2012, es decir, hace 7 años, vino con 22 y ahora viene con 29. Desde luego, más experiencia, más caché que cuando vino, aunque es de suponer que con el paso de los años, pues a lo mejor algo menos de, ojalá que no, de chispa o de velocidad, pero sigue teniendo una muy buena edad, 29 años. Este es el primero fichado, Fidel Chávez. El segundo, 26 años, Pere Milla, nacido en Lleida, media punta zurdo, que ha rescindido su contrato con el Eibar. Todavía le quedaban varios años de contrato. Es uno de los futbolistas seguidos y cotizados de la segunda división. Esta pasada temporada jugó en primera en el Eibar 7 partidos, 5 de Liga y 2 de Copa, todos ellos de titular. Empezó siendo una apuesta de Mendilibar, pero pronto empezó a ver los partidos desde el banquillo. Un Pere Milla que es un jugador que puede jugar de segundo punta, tiene mucha calidad, tiene desborde, puede jugar por detrás del último delantero o incluso por la izquierda, porque es zurdo. Se inició en el club de su ciudad, en Lleida, en Segunda División B, con 19 años. Ahí estuvo 3 temporadas en el Lleida, donde jugó casi 100 partidos y marcó 12 goles. Disputó 2 playoffs de ascenso a Segunda División. Sus buenas temporadas hicieron que el Getafe de Primera División se fijase en él, pero lo incorporó al filial, en Segunda División B también. Allí jugó 35 partidos y marcó 6 goles. Llegó a debutar en primera con el Getafe, pero en Copa del Rey. Tras ese año en el filial, firmó por el Logroñés, donde hizo su mejor campaña en Segunda División B. Sin ser delantero, siendo media punta, marcó 18 tantos. Fue incluso uno de los máximos realizadores del grupo segundo donde estaba el Logroñés. Disputó aquel año 42 partidos, prácticamente todos como titular, entre Liga y Playoff. Un Playoff que al final no ganaron. Cayeron en las semifinales. Luego, esa campaña a Pere Milla, claro, fue muy llamativo. Sin ser 9-9, marcar 18 tantos, jugándolo todo, hizo una gran campaña, lo fichó el Eibar para Primera División. Pero el Eibar lo cedió. Entendió que todavía era un jugador que tenía que cuajar en segunda para jugar alguna vez en primera. De hecho, todo lo que había jugado hasta el momento, Lleida, Getafe B y Logroñés, era Segunda División B. Bueno, se salió en Segunda División B, ficha por un primera y lo ceden al UCAM de Murcia. Ese, digamos que es un año, yo diría que de retroceso, o lo podemos llamar de otra manera, de empezar a foguearse, porque ahí no jugó mucho, jugó 18 partidos y además el UCAM de Murcia acabó descendiendo. Por cierto, ahí coincidió con Tecchio y Manolín, con Manuel Sánchez. Bueno, y también con Collantes. Lo que pasa es que Collantes ya no está en el Elche, ni va a estar porque ya se le ha rescindido contrato. La siguiente temporada fue la mejor suya en segunda división. El Eibar no le rescindió, a pesar de que su cesión no fue todo lo que se esperaba, y como siguió viendo en él una perla, lo cedió al Numancia. Y ahí lo hizo francamente bien. Fue la temporada 2017-2018. Estuvo cedido en el Numancia, donde jugó 44 partidos, prácticamente todo, 36 como titular, marcó 6 goles. Y el Numancia llegó hasta la finalísima del playoff el año pasado, cayó ante el Valladolid. Allí coincidió con Dani Calvo. Su rendimiento en el Numancia, pues al final hizo que Mendilibar dijera, bueno, pues ahora sí, has hecho una gran campaña en segunda, tienes ya 25 años, es el momento de probarte en primera. Y de hecho, en las 6 primeras jornadas y en la Copa del Rey, llegó a jugar todos los partidos de titular, 5 en Liga y 2 en Copa del Rey. Pero a partir de ahí, Mendilibar posiblemente no le convenció y dejó de contar con él. Por tanto, bueno, pues Pere Milla, 26 años, una edad magnífica y un futbolista que, según la prensa catalana, varios equipos de segunda, entre ellos Girona, recién descendido, Real Oviedo, Zaragoza, Racing de Santander, Albacete, que acaba de caer en el playoff, Almería y Tenerife, todos ellos estaban unos más interesados, otros menos, pero todos preguntando por este jugador. Bueno, pues el Elche yo creo que ha tenido ahí una ayudita, porque no olvidemos que en el Eibar coincidió, igual que ahora va a coincidir, con Patricia Rodríguez, entonces directora financiera del Eibar y ahora directora general y financiera del Elche Club de Fútbol. Está claro que Nico Rodríguez buscaba este perfil de futbolista, media punta con llegada y con calidad, y seguramente pues Patricia Rodríguez algo habrá influido para terminar de convencerlo. Está claro que aquí a Pere Milla como a Fidel, sobre todo en el caso de Pere Milla, un futbolista digamos cotizado en segunda división, lo primero que le habrá convencido es la oferta económica y de duración, y lo segundo, el proyecto deportivo. Y está claro que ahora mismo, en ambas situaciones, sobre todo en el proyecto deportivo, el Elche tiene margen de crecimiento y se ha puesto como objetivo en 4 años ascender a primera, pero no hace falta ser muy listo para saber que 4 años es el tope, que si puede ser en 2, mejor que en 3, y si puede ser en 1 y toca la flauta, pues mucho mejor. Por tanto, fichajes para el Elche Club de Fútbol, Pere Milla y Fidel Chávez se han convertido ya en los primeros futbolistas que van a complementar la nómina de Pacheta para la próxima temporada, con lo que ahora mismo el técnico tiene 17 futbolistas con contrato en vigor. Y repasando esa lista, la verdad es que de los 17, 15 cuentan 100% para el técnico, y ahora mismo, si ya antes había un equipo competitivo y titular, con la llegada de Fidel y de Pere Milla, que son tan titulares como los que habían, otra cosa es que se lo tendrán que ganar en pretemporada, pero tienes a Edgar Badía en la portería, Gonzalo Verdú, Dani Calvo y Olmo como centrales, lateral zurdo Juan Cruz, lateral derecho Tecchio, como pivote Manu Sánchez y Johnny, en el medio campo Javi Flores, Gonzalo Villar y Nino, bandas Josan, Borja Martínez, Iván Sánchez y Fidel, media punta Pere Milla y en ataque Yasin. Nos salen 17, de ahí Johnny no va a seguir, se le ha planteado una rescisión de contrato. Olmo tiene pinta de que tampoco, aunque el club lo primero que hará es fichar a un central de garantías, un, o al menos lo van a intentar, titularísimo, y si no encuentran a otro mejor que Olmo, Olmo podría acabar quedándose como cuarto central. Pero bueno, esto, insisto, el club todavía no ha hecho oficial absolutamente nada. Así que ahora mismo hay 17 jugadores con contrato para la próxima temporada. Y no olvidemos que de los cedidos hay

el Mirandés que se enfrentará al Atlético Baleares, que la temporada pasada se salvó in extremis del descenso a tercera y que ahora ya está en la finalísima del playoff, una auténtica sorpresa. Y Benja, el ex blanquiverde que es experto en ascensos, lo hizo con la Cultural Leonesa, lo hizo el año pasado con el Elche y lo está volviendo a hacer. De momento ya está en la final con el Hércules. El Hércules se enfrenta a la Ponferradina. Por tanto, Hércules, Ponferradina y Mirandés, Atlético, Baleares, de ahí van a salir dos equipos ascendidos a segunda que van a acompañar a Racing de Santander y a Fuenlabrada. Por tanto, cada vez vamos teniendo más información de los equipos que van a ser rivales del Elche Club de Fútbol. A estos que acabo de decir, hay que unir al Málaga y al Albacete, que por desgracia para ellos no van a ascender a Primera División. Málaga y Albacete van a seguir en Segunda División la próxima temporada al perder en las semifinales del playoff contra el Deportivo La Coruña y el Mallorca. Recordamos que el Depor, que en la ida había ganado 4-2 al Málaga, en la vuelta también venció la Rosaleda 0-1. Mientras que el Albacete, que fue cuarto, el Málaga fue tercero, el Albacete fue cuarto, pues el... es curioso que el para que veáis que el quedar tercero o cuarto no te da muchas ventajas. El tercero y el cuarto ya están liquidados y del quinto y el sexto uno va a ascender. O el quinto, que es el Mallorca, o el sexto, que es el Deportivo La Coruña. El Mallorca venció 2-0 en Somois al Albacete y en la vuelta perdió 1-0, sufrió, pero al final le valió el resultado de la ida. Por tanto, hay ya 18 equipos que la próxima temporada van a estar en Segunda División. Recordamos, los tres nuevos, que son los descendidos de Primera, Girona, Rayo Vallecano y Huesca, los tres van a tener una suma muy generosa y considerable por parte de la Liga como ayuda del descenso y a priori, si emplean bien el dinero, van a tener una gran ventaja sobre el resto, Girona, Rayo Vallecano y Huesca, ex primeras. Aunque ya hemos visto que de momento primeras, ex primeras, este año no ha subido ninguno y como mucho puede subir el Depor, como mucho, si elimina al Mallorca. Como sea el Mallorca, pues fíjate el sorpresón, un recién ascendido a Segunda División. Bueno, pues Girona, Rayo Vallecano y Huesca, además de Málaga y Albacete, que no han ascendido, los que se han quedado a las puertas, Cádiz, Oviedo o Sporting de Gijón, seguimos con Almería, Las Palmas, Extremadura, Alcorcón, Zaragoza, Tenerife, Numancia, Lugo. Los que han ascendido, como el Racing de Santander y Fuenlabrada. Y quedan los ganadores de la gran final. Es decir, de Hércules y Ponferradina, uno va a subir a segunda. Y de Mirandés y Atlético Baleares, el otro. Bueno, pues todos estos son los rivales del Elche Club de Fútbol para la próxima temporada en Segunda División. Así que quedan por saber solo tres equipos. El que se queda sin ascender, Depor o Mallorca, y los que asciendan a Segunda División A, de Segunda B, Hércules Ponferradina, de ahí uno, y Mirandés Atlético Baleares, de ahí saldrá el otro. Cambiamos de deporte, vamos a hablar de una pedazo de jugadora, Jess Ilicitana, tiene 22 años, se llama Laura Hernández. Y no ha ganado cualquier trofeo. Ha ganado el trofeo Vicent Muñoz a la MVP, la mejor jugadora de la Liga Guerrera Ciberdrola. Es decir, de la División de Honor, de la máxima categoría. Los 14 entrenadores de los equipos de la Liga pasada y Vicente Muñoz, impulsor del galardón, han premiado a la ilicitana como mejor jugadora de la temporada. Se ha convertido en la ganadora de esta novena edición de este trofeo MVP de la Liga Guerreras Iberdrola. No es un trofeo cualquiera, además en este caso todavía con más mérito porque Laura se lesionó en el mes de abril, una lesión importante que en teoría le hizo perder puntos. Pues no, se ha mantenido firme con sus 134 goles en 22 partidos con una media de 6 goles por partido y verdaderamente... han decidido que a sus 22 años ha completado una gran temporada en las filas del Club Balonmano Elche Mustang, que ha terminado, por cierto, la competición en séptima posición. Además Laura Hernández debutó en marzo de 2017 con la selección absoluta en un doble amistoso ante Rumanía. El próximo curso la afición de Carrús podrá seguir disfrutando de su juego, ya que tiene un año más de contrato con la entidad franjiverde. Nuestro compañero José Antonio González le realizaba hoy esta entrevista a Laura Hernández, que ha conseguido, como digo, ser la mejor para los 14 entrenadores de la máxima categoría. Bueno, Laura, lo primero, ¿cómo te encuentras de tu lesión de rodilla? Pues la verdad es que ahora mismo me encuentro mucho mejor, ya llevo 2 meses y poco, ya estoy empezando a andar, tengo más normalidad y bueno, poquito a poco. El objetivo, imagino, que llegar con fuerzas para la pretemporada, ¿crees que llegarás? Pues sí, en un principio me dijeron que iban a ser unos 3 meses, aproximadamente eso se cumple sobre el 13 de julio, entonces yo espero llegar a pretemporada, si no es en las mejores condiciones, pues poquito para ir entrando poco a poco con el equipo y poder aportar. Y lo segundo, Laura, enhorabuena por ese premio, la jugadora más valiosa de la Liga Guerreras Iberdrola, imagino que contenta. Sí, la verdad es que me hace mucha ilusión, es un premio que Vicen lleva repartiendo ya 9 años. Creo que el valor que tiene este premio, sobre todo, es que lo votan los entrenadores y por eso estoy muy contenta. Además, como tú dices, en 9 ediciones ya lo han ganado jugadoras muy importantes otros años, como por ejemplo Silvia Navarro, la jugadora de la selección española. Eso creo que le da más valor. Sí, la verdad es que estos años lo han ganado jugadoras de un nivel súper bueno, como tú has dicho, Silvia, también Sandy cuando estuvo aquí en su paso por España, y la verdad es que muy contenta por el premio. La verdad que repasando un poco tu temporada, Laura, ha sido muy buena, lástima esa lesión al final, pero bueno, 134 goles esta temporada, la quinta máxima goleadora, y eso que te has perdido varios partidos. Sí, la verdad es que el año, tanto individualmente como el año del equipo, estaba siendo muy bueno, estábamos, como tú dices, ahí en los primeros puestos, íbamos tercera gran parte de la liga, y bueno, al final sí que es verdad que las bajas, el cansancio, pues se nos vino un poco encima y el último mes fue un poco más regular, pero bueno, la temporada ha sido estupenda. Y Laura, eres una jugadora muy joven, 22 años, ¿te esperabas hacer esta temporada? No, la verdad es que no, este año venían jugadoras de mucho nivel, como Ana Martínez, Jenny, que se unían al grupo, he pasado a ser más lateral que extremo, entonces ha sido un cambio importante, aunque ya llevaba jugando en el lateral, pero bueno, estoy muy contenta con la temporada y a ver si podemos seguir así. ¿Y has mantenido ahí durante la temporada un pique con tu compañera Jenny? Porque bueno, hasta tu lesión tú eras la máxima goleadora del equipo, después te adelantó ella con más partidos jugados, ¿cómo llevasteis eso? No, la verdad es que súper bien, la buena dinámica del grupo, el buen rollo, la verdad es que este año ha sido genial, tanto Jenny como Ana como yo estábamos entre las máximas goleadoras, creo que eso es gracias al equipo, ya que los goles se han repartido un montón y creo que eso es algo fundamental. Y la lástima, Laura, teniendo en cuenta que eres una jugadora tan importante para tu equipo, esa lesión en abril, porque bueno, hizo que tú te perdieras ya el resto de la temporada, seguramente en tu mejor momento, y también en el equipo, te perdiste la fase final de la Copa de la Reina, todo eso también pues influyó para que la temporada del Mustang ahí en esa fase final pues bajara, ¿no? Sí, la verdad es que la lesión vino en un momento muy malo, como tú dices. Era el partido antes de jugar la Copa de la Reina, era una competición que nos hacía mucha ilusión, estábamos en un lado del cuadro muy bueno, pero bueno, el equipo lo luchó, conseguimos llegar a semifinales, prórroga, la verdad es que hicieron un buen papel y estoy muy orgullosa. Y Laura, ¿qué podemos esperar de ti de cara al año que viene? Porque como hemos dicho, eres muy joven, ¿cuáles son tus objetivos de cara a las próximas temporadas? Pues mi objetivo personal ahora mismo es recuperarme lo mejor posible de la lesión y poder aportar al equipo. Y nada, yo espero que esta campaña pueda ser igual de buena que la anterior o incluso mejor. Y repasando un poco tu trayectoria, Laura, eres yo creo que la jugadora modelo dentro de la plantilla del Elche, en el sentido de que eres ilicitana, has pasado por todas las categorías inferiores del club. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo has ido pasando esas etapas? Pues la verdad es que el club llevo desde bien pequeñita, como tú dices. Fue en juvenil de primero cuando el entrenador, que en aquel entonces era Prade, se me acercó y me dijo de hacer la pretemporada con el primer equipo, de ir probando. Y bueno, la verdad es que desde ahí he tenido una continuidad, me ha salido todo muy bien y nada. Creo que es un buen ejemplo para las niñas que puedan ver que la base en el Club Balonmano Elche es fundamental y que pueden llegar donde quieran. Respecto al equipo, Laura, ¿qué valoración haces de la temporada? Porque empezasteis muy bien, a mitad de temporada también, mantenéis ese buen nivel, estabais en los puestos de arriba, llegasteis a estar tercera durante muchas jornadas, sin embargo luego pues parece que se alargó, o para vosotras se os hizo un poquito larga la temporada. Sí, bueno, la verdad es que hemos hecho una temporada muy buena, como tú dices, el último mes, pues bien debido a las bajas que tuvimos en Navidad, las lesiones, el cansancio acumulado, porque al final hay jugadoras que juegan muchísimos minutos y al final eso se nota, concentraciones con la selección, y bueno, creo que eso nos ha pesado un poquito y el último mes ha sido algo más flojo, pero bueno, ha estado la temporada a un nivel magnífico. Y de cara al año que viene, Laura, ¿qué podemos esperar del equipo? Como mínimo, hacerlo igual o un poquito mejor, ¿no? Pues la verdad es que la liga se ha reforzado muy bien este año, los equipos han subido el presupuesto, entonces nosotras jugamos con la baza de que mantenemos el bloque, eso es lo que nos puede dar más estabilidad, entonces esperemos trabajarlo muy bien, que nos cueste mucho menos entrar en la dinámica y hacer un buen papel. Y ya la última, Laura, ¿qué hace una deportista de élite o qué hace en este caso la mejor jugadora de la Liga Guerrera Ciberdrola para desconectar este verano en vacaciones? Pues nada, ahora en vacaciones no voy a poder desconectar mucho, ya que le tengo que dar mucha caña a la lesión, recuperarme bien, pero bueno, unos días a la playa, a estar con los amigos y a disfrutar. Laura Hernández, ganadora del trofeo Vicent Muñoz a la MVP, la mejor jugador de la Liga Guerrera Ciberdrola. Ahí es nada, votada por los 14 entrenadores con sistema de puntuación 3, 2 y 1. Y ella, que insisto, en el último tramo se ha perdido los últimos partidos y el equipo lo ha notado por lesión, ha sido la ganadora. Desde aquí, enhorabuena y enhorabuena al Club Balonmano Elche por seguir sacando extraordinarias jugadoras y por seguir siendo una referencia a nivel nacional de cantera. Nosotros lo vamos a dejar aquí, como siempre un verdadero placer, mil gracias por estar ahí un día más. Mañana volvemos con toda la información aquí en Elche en Punta, toda la información la tienes también en la web, actualizada en teleelche.es y esta noche al filo de las 10 menos cuarto en El Tiempo Deportes en Telenit, en Teleelche. Saludos, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.